12 y 16 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos como cada miércoles abriendo nuestra página dedicada a la salud. Ya hemos ofrecido casi que un apunte de salud en la anterior entrevista de actualidad local y a continuación pues vamos nosotros con Antonio Rodríguez Carrión y la Escuela de Salud a informarles a nuestros oyentes sobre diferentes cuestiones y recuerden además también esa participación que puede llegar por parte de nuestros propios oyentes utilizando las diferentes vías de comunicación que ponemos a su disposición. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Miércoles, hay que hablar de salud y hay que, primero, vamos a quedarnos con convocatorias, ¿no? Que quería hacer referencia a algunas de ellas. Por ejemplo, a la que acabamos de hablar, ¿no? Con esa conferencia sobre donación de trasplante, donación de órganos para trasplante, que llegará el próximo lunes a nuestra localidad. Efectivamente. Ahora, cuando he llegado a Radio Brique, he visto a Manolo Sierra y a José María presentando las jornadas informativas sobre la donación de órganos para trasplantes que se va a tener lugar el próximo lunes, día 3, en el Instituto de los Remedios y también el Instituto Francisco Fatoy y Las Cumbres, en donde se va a dar a conocer esta actividad tan importante que en este caso está organizada por los mayores vecinos de Ubrique, de la Federación de Asociaciones de Ubrique de Ubrique Sierra, con también con la colaboración del Hospital de Jerez, perdón, del Hospital de Reina Sofía de Córdoba, y es una actividad, yo ya he asistido a anteriores ediciones, y es interesantísima. Yo creo que es una oportunidad, interesantísima para todos los ubriqueños el que se nos informe de primera mano en el instituto sobre todo esto. Eso te iba a decir, porque tú, por ejemplo, como profesional sanitario, como médico, conoces pues todo lo que es el sistema de donación, sistema de trasplantes y demás en España, pero esto se aborda desde otra perspectiva, desde la perspectiva de enfermos que han sido trasplantados, ¿no? Efectivamente. En Ubrique hay bastantes, entre comillas, tampoco es que esto sea, pero en fin, que hay bastantes enfermos trasplantados y su experiencia personal es algo que no tiene precio, porque es que de primera mano podemos conocer el mundo del trasplante y que todos, todos, sin exclusión, podemos estar metidos de una manera u otra en este mundo. Si por cualquier circunstancia, pues tenemos un problema. Que no pensamos que podamos tenerlo, una diabetes, una enfermedad inmunológica de cualquier tipo que afecta al riñón, o un accidente, en fin, hay múltiples cosas que creemos que eso no nos va a afectar porque nosotros hacemos deporte o porque tomamos dieta mediterránea, en fin, cualquier cosa. Pero después, en la vida, surgen una serie de cosas imprevistas que perfectamente nos podemos ver implicados en el trasplante, ya sea como receptor que tengamos que recibir nosotros, nuestros hijos, nuestros allegados, o podemos darlo, Por ejemplo, un modo de trasplante es la donación de sangre. Hay también, por supuesto, trasplante de hígado, trasplante de riñón, trasplante de corazón, que hoy día están muy avanzados y que es bueno conocer el sistema porque cualquier día, ya digo, cuando menos lo pensemos, podemos estar implicados en ello. Claro que sí. Bueno, pues esa es una de las convocatorias a las que quería referirte. La siguiente es la primera feria del mayor activo que va a tener lugar en Quifeca, en Jerez de la Frontera, y en el que va a participar nuestra localidad, con un expositor, por ejemplo, y también, bueno, pues con actividades de las que va a ser protagonista, ¿no? Sí. Antonio, cuéntanos. Bueno, hay una actividad que es el teatro, yo ahí no participo, interesantísima, que también lo comunico, y otra que Virginia Bazán, la concejal de salud, en el Ayuntamiento de Ubrique, me invitó a participar en representación de Ubrique de, en fin, ya personas jubiladas, cómo pueden seguir aportando cosas después de jubilado, y hay muchísimas cosas que se pueden aportar, por ejemplo, la cultura en el teatro que Ubrique va a llevar mañana, y a mí me ha invitado, voy a dar una charla coloquio sobre el secreto de la salud, que en parte también la voy a dar por la mañana, pero en los colegios. En el Colegio Sagrado Corazón, donde mañana será a las 10 de la mañana el taller práctico sobre primeros auxilios, pero después le voy a dar un pequeño regalito a los chicos, que va a ser una pequeña charla de 15 minutos, más que sobre el secreto de la salud, el secreto de la vida. Si son niños de 10 o 11 y 12 años, que pues dice, bueno, el secreto de la vida, no, hay ciertas cosas que desde chiquitito hay que aprender, y muchas veces que lo diga una persona extraña, entre comillas, hace más efecto que lo diga los padres. Sí, totalmente, vamos. En ese caso, pues hablaremos de la importancia de saber manejar el dinero, el poco dinero que tenga o el mucho, en fin, normalmente poco, pero si tiene una paguita o si tiene sus ahorritos, cómo realmente se pueden tener tus caprichitos, pero la importancia de ir ahorrando para cuando el día de mañana quieran comprar algo, siempre con permiso de los padres, el secreto de cómo abordar los problemas. Parece que un niño de 10 o 12 años no tiene problemas, pero puede tenerlos con los padres, con los amigos, con el dinero, con el WhatsApp, con, ¿no? Y, o, en fin, o problemas ficticios que muchas veces vemos que son tonterías, pero para ellos son tonterías. Son suyos. Y es que se lo diga una persona extraña, como le digo, muchas veces, al menos algo le queda. Así que todo esto será por la mañana, también la escuela de salud. Cortita, ¿eh? Mira que si no... ¿Cuánto de hora? Sí, va a ser 15 minutos. Sí, sí, no. Esto pasa como con los adultos. Como una sala dure más de 45 minutos, ya el asiento pesa, ya te pica... y hay que... Entonces, va a ser cortita, en este caso unos 15 minutos, pequeñas cositas más muy concretas, sin darle muchos detalles, pero cosas básicas, y pero muy prácticas. Es decir, que lo que yo le diría a mi nieto, y lo que yo he aprendido, no porque he aprendido, sino porque me han dicho. Yo, por ejemplo... vengo ahora de rehabilitación, como ya saben, siempre antes de venir a Radio Urique, y allí aprendo yo muchísimo, porque mientras no estamos haciendo la rehabilitación, pues de charla, porque claro, estamos allí y comentan cosas sobre los niños, sobre la vida, sobre, en fin, nos reímos también, y yo aprendo muchísimo. Es decir, yo todo lo que digo aquí en Radio Urique de medicina, he aprendido de mis profesores, de lo que yo he visto en mi experiencia, de lo que me cuentan los pacientes. Es decir, que nadie es sabio, es decir, que todo... lo que realmente captamos de nuestra propia cosa de esa vida es muy poco. La mayor parte es aprendido. El periodista de sus profesores, de su experiencia de fin, con tertulios que vienen, todos aprendemos. Así que eso es lo que yo intento transmitir, igual que los maestros transmiten conocimiento, yo intento transmitir las experiencias que otros me cuentan. Bueno, pues esa conferencia por la tarde llegará a la primera feria del mayor activo, que como decíamos tendrá lugar del 30 de marzo al 1 de abril, y en el que Ubrique va a participar además bastante activamente, ¿no? Como dice el cartel, porque por ejemplo a las 12 tiene lugar una conferencia sobre experiencia intergeneracional de desarrollo de la artesanía local, la influencia de nuestros mayores en el arte de la marroquinería. Esto llega a través de la Escuela de Artesanos de la Piel. Luego a las 5 tenemos la conferencia de Antonio sobre experiencia de vida, influencia de los profesionales sanitarios jubilados en la promoción de la salud de la localidad mediante la creación de una escuela de salud. Esto habla directamente de tu propia experiencia personal, ¿no? Claro. A las 6, como tú decías, el teatro, con la comedia de Ubrique, a cargo del taller de teatro para personas mayores. Y luego, el siguiente día, el viernes, 31 de marzo, a las 5 llegará la actuación del coro Agua de Benafeli, a las 6:30 una conferencia, en este caso a cargo de la concejala del mayor, Virginia Bazán, sobre la experiencia anual de un municipio de menos de 20.000 habitantes desarrollando un proyecto de envejecimiento activo. Son las aportaciones que van a llegar por parte de nuestra localidad a esa primera feria del mayor activo, que tendrá lugar en Jerez del 30 de marzo al 1 de abril, que me parece que la verdad es que son bastante importantes, ¿no? Sí, sí, y además yo creo que muchos de los oyentes de Radio Ubrique ahora mismo habrán visto en televisión, Canal Sur, en la radio, muchas cuñas. Es decir, que esto no es solamente para Ubrique, esto es el ámbito que abarca prácticamente a toda la parte, bueno, a toda la provincia de Cádiz, a toda la provincia, que es algo que tiene mucho interés. Respecto a lo que estaba comentando, por ejemplo, de que se aprende de todo en la vida, como una anécdota, es decir, que como seguramente es posible que muchos marroquineros no estén escuchando ahora, que mientras esta mañana estaba yo haciendo rehabilitación de mis famosos deditos, pues estaba un compañero que se ha operado ahora también, José María, y me estuvo comentando cómo es el trabajo del marroquinero. Es decir, como por ejemplo hay los cortadores, yo no sabía exactamente lo que hace un cortador, pero le da un rollo de pieles, y ahora tiene que saber cómo aprovechar al máximo para el corte de la solapa, al lado no sé qué, después pasa al rebaje que le hacen los filitos, después pasa al que lo pega, después digo, ¿esto qué es? Es decir, que pase cualquier pieza que vemos nosotros en el mercado. Mucho pasa por muchas manos. Esto, digo, esto es un mundo. Y además, no tienen, es decir, que el corte, por lo visto, según... es de memoria, es decir, de aquí saco yo aquí esto, pero no la nota, sino que lo lleva en la cabeza, de aquí saco lo otro. Esto, el que no está metido en el mundo, mira que yo llevo en Ubrique viviendo 22 años, pero el que no está metido en este mundo lo desconoce, con timar que viene de fuera. Es decir, el trabajo que hay en cualquier pieza de la piel, al que es marroquinero le parece que es normal que haya tanta gente, pero al que lo desconocemos, eso es un mundo. Pues es más apasionante. Es un artículo de lujo porque tiene un valor incalculable el trabajo que tiene cada pieza, ¿no? Pero lo que me ha dicho, dice, lo mismo trabajo lleva trabajar un plástico más, por ejemplo, que esto. Las horas me refiero. Uh-huh. Dice, y entonces, muchas veces plástico compite con nosotros, porque lo pagan en países con la materia prima muy barata, los sueldos será prácticamente comer y ya está. Dice, pero esto lleva una cantidad que si realmente se le metiera a todo lo que se hace, el precio real de horas de trabajo, de diseño, dice, esto solamente las grandes marcas que realmente cobran, pagarán lo que quieran al trabajador, pero después ellos cobran al cliente 1.000 euros, 2.000, 3.000 por una pieza, es que realmente lo vale. El problema es que el valor de esas grandes marcas no está relacionado con el trabajo, sino con la propia marca, ¿no? Y el mercado, pero claro. En fin, eso ya es otro tema. Sí, sí, pero que todo se aprende, yo he aprendido eso, es decir, que por eso digo que todos podemos estar todo el día aprendiendo cosas. Claro. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a la escuela de salud que hemos planteado para el día de hoy, porque son una serie de temas que se nos van por aquí acumulando, así que vamos a comenzar con ello. Noticia sanitaria. Me traes una noticia. Dice, idean un dispositivo que mide la fertilidad del semen a través de una aplicación del teléfono móvil. Esto significa que vamos a poder saber si somos, bueno, el hombre, ¿no? Si es fértil o no a través del móvil. Pues ya sí. fuera clínica de... Sí, los estudios, además, son unos estudios bastante serios, que no es que sea, en fin, algo chapucero. Son estudios realizados en la universidad prestigiosa de Harvard, en Estados Unidos, en Boston, y entonces están bastante, en fin, que están avalados. Y además publicado en revistas de gran prestigio, en donde se nos dice que para más de 45 millones de parejas en todo el mundo que están afectadas de fertilidad, pues puede ser útil este un aparato que de coste en principio tiene cuatro dólares, en fin, que $4.50, que suponen 4 euros de coste, ¿no? Después el mercado podrá costar algo más y que todavía está en fase de estudio, pero que hasta ahora tiene un 98% de efectividad en lo que estudia. Y lo que estudia es la cantidad de espermatozoides y el movimiento que tienen. Todos sabemos que de cada 100 parejas que no tienen niños, que lo buscan y no lo tienen, pues el 40%, es decir, de cada 10, 4, es debido a problemas que tiene el varón. Después, 4 también de cada 10 pertenece a problemas que tiene la mujer. Y hay un 20%, 2 de cada 10, que son debido a otras circunstancias, que tanto ella como él son fértiles, pero después hay una serie de circunstancias de tóxicos y de cosas que no son problemas que tengan ellos. Vale. Pues bien, en este caso, pues en la parte que concierne al hombre, este aparato mide, primero, la cantidad de espermatozoides. Porque sabemos que cuando los espermatozoides están escasos, pues hay menos probabilidad de que se quede la mujer embarazada. Y después la movilidad. Basta, es decir, puede haber un número suficiente de espermatozoides, son varios millones en cada eyaculado, son muy chiquititos, pero si no se mueven, pues no pueden subir por el útero o las trompas y llegar hasta donde está el óvulo. Son dos de los grandes problemas. Entonces, con este aparatito, que consiste en sacar una muestra, en obtener una muestra de semen, introducirlo en tarrito, y después con una aplicación que se compre, para que se le haga una foto a esa aplicación, pues, y entonces pues la cámara de fotos del móvil es muy potente, puede analizar la cantidad, la concentración de espermatozoides con un programa y cómo se mueven, si tienen buena movilidad. Entonces, si vemos que hay pocos espermatozoides o que no se mueven, pues sabemos que ya por el problema está en el varón. No hacemos más estudios, hombre, si se soluciona, pues habría que estudiar también a la mujer, ¿no? U otras causas. Pero ya es un adelanto enorme. Aunque hay que decir que, a pesar de eso, hay que hacer otras pruebas. Si se demuestra que eso es así, dice, bueno, ahora hay que hacer otras pruebas porque con eso solo no basta. Pero ya te da un pie para saber por dónde van los tiros. La verdad es que las pruebas de fertilidad masculina son mucho más sencillas que las de la fertilidad femenina, ¿no? Sí, porque sobre todo presión, porque si se puede hacer de esta manera. La prueba es más fácil. En la mujer obtener un óvulo, hay que, en el ovario, hay que, bueno, aunque la heridita sea pequeñita, hay que introducir un tubito en el vientre, ver el momento de la ovulación o provocar la ovulación, es decir, que se expulse el óvulo, ver cómo está el ovario. Un poco más, hombre, no es que tenga mayor eso, pero que siempre tiene un poquito de más problema, ¿no? En el varón es fácil. Lo que pasa que muchas veces es engorroso. engorroso, porque cuando ahora mismo, cuando un hombre se va a hacer prueba de fertilidad, tiene que pasar a una habitación, masturbarse para obtener los espermatozoides, en fin, un lío, ¿no? O en su casa, llevarlo rápidamente al laboratorio, así que pues tiene un tiempo para límite. Y de esta manera lo puede hacer uno como las pruebas de embarazo. Como la mujer ahora mismo compra un dispositivo y se hace la prueba de embarazo en casa, el objetivo de esto es simplemente pues hacerlo igual. Es decir, que una prueba que es una prueba bastante, digo, bastante buena, y después se complementaría, si esto da que hay problemas ahí, pues con otros estudios. Bueno, pues es la noticia que nos traías hoy. Dime, Antonio. Y además también tiene otra utilidad, y es cuando se hace la vasectomía. Cuando todos sabemos que la vasectomía consiste en cortar un tubito que sale desde el testículo y que va hasta las glándulas seminales, sí, hasta el pene, ¿no? Entonces se corta este tubito y ya los espermatozoides no salen del testículo, no, salen del testículo pero se paralizan ahí. Cuando uno se hace la vasectomía, no quiere decir que ya en ese momento deje de tener peligro, entre comillas, de embarazo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene unas bolsitas que es donde se van almacenando continuamente los espermatozoides, que se llaman bolsitas del semen o vesículas seminales. Significa que si se ha hecho la vasectomía hay que esperar 2 meses y hacerse un estudio de semen para ver si queda algún espermatozoide almacenado, que estuviera almacenado en esa bolsita. De esta manera el hombre no tiene que ir al laboratorio ni nada, sino simplemente con esta prueba en su casa puede saber en qué momento ya deja su semen de tener espermatozoides. Tendrá el hombre, como sabemos, o si no lo explicaremos otro día, el hombre cuando se hace la vasectomía sigue eyaculando. Lo que ocurre que en ese eyaculado, en ese líquido, que es un líquido que sale de la próstata, no van incluidos los espermatozoides. Sino va solamente el líquido, pero si lo analizamos en microscopio, ahí no hay espermatozoides. Es decir, que el hombre que se hace vasectomía sigue con eyaculaciones, pero no llevan espermatozoides hasta aproximadamente 1 o 2 meses después de la operación. Porque ya digo, hay una bolsita que es donde se van acumulando los espermatozoides y ahí puede quedar espermatozoides vivos hasta después de 2 meses de haberse hecho la vasectomía. Uh-huh. Por esto siempre se recomienda que después de la vasectomía utilice preservativos o la mujer utilice anovulatorio, algún sistema para evitar embarazos durante ese periodo. Bueno, pues vamos a hablar del tema que habías traído para el día de hoy, que nos va a hacer pues conocer lo que son las hemorroides, ¿no? Sí. Es un tema muy interesante que hacía tiempo que no tocábamos porque es muy frecuente. Es un tema, o las almorranas, ¿no? Almorroide o almorrana, normalmente el nombre más común que se lo da. Y para ello recordemos brevemente un poco la anatomía, cómo está esa parte de nuestro cuerpo. Como sabemos, el ano es el orificio que por donde termina el tubo digestivo, por donde se hace las heces, ¿no? Se expulsan las heces a defecar. Después del ano hay un trayecto de tubo digestivo pequeñito que se llama el canal anal, en el cual tiene aproximadamente unos 4 centímetros de longitud y está formado por un músculo en forma de anillo que cuando está apretado, está cerrado, impide que salga la caca, impide que salgan las heces. Cuando se relaja es cuando se defeca, cuando se hace la caca, ¿no? Pues bien, la mitad, es decir, la parte que está cercano al ano, a la parte, es muy sensible. Eso, cualquier cosa ahí duele o en fin, o hay mucha sensibilidad, ¿no? Muy sensible al dolor. Mientras que la parte que ya está más dentro del tubo digestivo no tiene apenas sensaciones. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien tiene hemorroides en esa zona, tendrá mucho dolor. Es la parte más cercana del ano, más para afuera. Mientras que son internas, hay quien tiene hemorroides por dentro y no tiene molestias. En todo caso, ya veremos, alguno puede sangrar o algo. Pero muchas veces sangra y dice, oye, mira, me he sangrado a la fecaca. Pues, y no me duele. Y es porque son hemorroides que están muy profundas. Eso es para que tengamos una pequeña idea de por qué se sangra. Se puede sangrar por otros motivos, que ahora veremos. Pero que una de las causas de que se puede sangrar en un hemorroide sin tener dolor. Y a veces con pequeño dolor, y es decir, con mucho dolor y sangra poquito. ¿Por qué una persona tiene hemorroides? ¿Cómo se producen? Bueno, las hemorroides o almorranas son varices, ¿eh? Todos identificamos las varices como esas dilataciones de las venas en las piernas, que afean las piernas, y dice, mira, tengo varices, porque tengo unos tolondrones, unos bultitos en las venas de las piernas. Bueno, pues esas mismas tolondrones, esos bultitos, pueden aparecer en el ano. Y entonces, en vez de llamarse varices, pues le decimos almorrana, pero son varices, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que estas varices en el ano o hemorroides las podemos ver por fuera, ¿eh? Porque por fuera del ano, justo alrededor del ano, se ven unos bultitos, son hemorroides externas, están por fuera. Pero también la hay por dentro, en este conductito que hemos dicho que está cerca del ano, que son las hemorroides internas, que pueden doler o no doler, según estén cerca del ano o más dentro. Y esto es debido fundamentalmente a lo mismo que las varices en las piernas, a que aumenta la presión. Por ejemplo, hay otro factor, ahora veremos qué factores influyen. Una persona, voy a decir, se puede dar las varices tanto en hombres como en mujeres. Hombre que está mucho tiempo de pie, camarero y demás, pero es más frecuente en mujeres, entre otras cosas por las hormonas. Una mujer que trabaja de pie, por ejemplo un ubrique que sea maquinista, y que además tenga, por ejemplo, ligas o fajas que comprimen las piernas, impide que la sangre de las venas suban hasta el corazón y se acumulan en las venas, y entonces facilita que aparezcan esta retención de sangre y que aparezcan las varices. Pues en el ano pasa igual. Personas que están obesas, es decir, que tienen mucho peso o que utilizan mucha faja, pues comprimen el vientre y entonces la sangre que está en las venas del ano no pueden evacuar, no pueden salir hacia el corazón y se almacenan, y son factores la obesidad, por ejemplo, el embarazo o la ropa apretada, pues facilitan que la sangre se quede ahí con dificultad para salir en esas venas del ano y se forman las hemorroides. Bueno, ¿cómo sabemos que tenemos hemorroides? ¿Cuáles son los síntomas y cómo se diagnostican? Bueno, hemos dicho antes que uno de los síntomas puede ser sangrado. Estas son las hemorroides, son venas que están dilatadas y a veces con el paso de la caca o si están muy tensas, pues pueden romperse un poquito y entonces sangra. Muchas veces, pues esta sangre es muy evidente. Al hacer caca, en las heces, en el bate, se ve rojo. Y dice, oye, estoy sangrando, se han faltado varias gotas de sangre y se ha puesto todo el agua roja, ¿no? Otras veces simplemente al limpiarse en el papel higiénico se ve que hay manchitas de sangre. Entonces es uno de los síntomas, el sangrado. Hay veces que no sangran. Pero la sangre roja, ya digo, una sangre roja roja, es típico muchas veces de síntomas de hemorroides. Puede ser por otro motivo. Es decir, que si uno no nota hemorroides, ha tenido siempre cualquier sangrado y que no sea muy evidente, hay que acudir al médico por si hay una fisura. Normalmente las fisuras duelen, pero en fin, un tumorcito o algo. El sangrado es uno, pero el dolor y el picor. Todas aquellas personas que nos están oyendo que tienen hemorroides, y son muchísimas porque es muy frecuente, la hemorroide es muy frecuente, pues saben que el dolor o el picor son síntomas que están presentes y que aumentan al defecar, al dar de cuerpo. Estos son los más síntomas junto con los bultitos. Cuando son externas, pues se notan como unos garbancitos, una lentilla. Oye, tengo un bultito en el ano, a veces me duele o no me duele, son redondeados y que además se caracterizan porque una vez aparecen y otras desaparecen. Una vez las tengo, se me han salido fuera, se dice, y otras no. ¿Se han llenado de sangre o no se han llenado? Hay veces que hasta se produce mucha inflamación en esa zona, porque es que la vena se ha irritado, se ha cuajado la sangre dentro de la hemorroide y entonces se produce inflamación y, en fin, se produce mucho dolor alrededor del ano y hay que evacuarlo, hay que eliminar eso, que ya veremos cómo. ¿Cómo sabe el médico que, bueno, pues, en este caso? Que tiene hemorroides, ¿no? Claro, es el diagnóstico, muchas veces no lo dan los síntomas. Claro. El picor, el dolor, ¿no? Pero sobre todo es verlo. Entonces, si las hemorragias están por fuera, se le pide al paciente, que veamos el ano, y entonces pues vemos unos furtitos, como unos garbancitos, que son varices, que están alrededor del ano, y otras veces pues tiene las molestias, pero no se ven por fuera. Entonces se piensa, dice, pues ya, pues las tendría por dentro. Entonces, se pueden detectar mediante el tacto rectal, el médico pues con un guante en un dedo y un poco de vaselina, introduce el dedo y nota los bultitos. Y otras veces, pues, si no está muy claro, introduce un tubito que tiene una luz y una lente en el extremo, y introduce el tubito por el ano y ve la bolita, ve la hemorroide, y se descarta que vaya a tener un tumor o vaya a tener otra cosa. Lo más frecuente, hombre, hay tumores de ano, por supuesto, cánceres de ano, o de recto al final, son menos frecuentes, muchísimo menos, gracias a Dios, la mayor parte de las veces, pues, son hemorroides, y además la paciente lleva, o el paciente lleva mucho tiempo diciendo, yo padezco de hemorroides desde el embarazo, o desde hace mucho tiempo, porque soy peluquero, o soy guardia, o soy, cortador de marroquinería, y estoy mucho tiempo de pie, o planchador, y entonces, pues, son causas que ayudan al diagnóstico. Bueno, ¿cómo se tratan? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, lo primero es actuar sobre las causas que favorecen la aparición de las hemorroides. Es decir, todas aquellas causas que hemos comentado, como pueden ser el estreñimiento crónico, que es un factor, la caca se acumula ahí del estreñimiento y aprieta sobre las venas, el uso frecuente de las fajas, es otro motivo, las prendas de vestir muy apretadas, también el abuso de laxantes, personas que tienen estreñimiento y utilizan mucho laxante, pues comprimen, hacen presión en el vientre y hace que aparezca la hemorroide, la vida sedentaria, es decir, al hacer poco ejercicio, la sangre no tiene velocidad para correr y se acumula en las venas. Y hay cosas sobre las que no se puede actuar, por ejemplo, la herencia, tú no puedes cambiarte tus padres, el embarazo de otras circunstancias que favorece la aparición de hemorroides y la dieta pobre en fibras, una dieta donde hay pocos vegetales, pues favorece la aparición de hemorroides porque las venas se hacen más débiles. Hay muchísimos tratamientos para evitar el dolor, para evitar el malestar, pero prácticamente si uno quiere eliminarlas, pues tan solo cirugía, actuar directamente sobre ellas, ¿no? Sí. Los picantes, el alcohol y las bebidas con cafeína irritan la mucosa del ano y ya se comienten los síntomas. Lo importante es limpiarse con agua tibia, es decir, que no esté ni fría ni caliente, sino tibia, y jabón neutro muy suave, cada vez que vayamos al baño a defecar. El frío en cubitos de hielo, metido dentro de una bolsa de... Bueno, me envuelto en un paño húmedo y después en una bolsa de plástico, y durante unos 20 minutos, pues varias veces al día pueden aliviar el dolor de las hemorroides cuando están inflamadas, porque sabemos que el frío hace que las venas se contraigan y alivia el dolor. Las pomadas antihemorroidales pueden proporcionar alivio, no la curan, no quitan las hemorroides, pero por lo menos te quitan los síntomas. Y un masaje, eso es importante. El masaje sobre las hemorroides es muy eficaz. Con un dedo enguantado, a un guante de estos que vienen en la farmacia corriente, le corta uno un dedín, y ya tiene para varios días con un solo guante, pues le corta un dedín y se lo aplica uno al dedo y con un poquito de vaselina o de una pomada antihemorroidal, pues va apretando poquito a poco y girando sobre los bultitos, sobre la hemorroide, tanto por dentro como por fuera del ano. Y esto tiene un gran alivio, poquito a poco, suavito, y se va vaciando la vena. Hay medicamentos para las hemorroides, que se llaman flebotónicos, que no curan la hemorroide, no la curan, pero sí pueden mejorar los síntomas, las molestias. Y en caso de que esté muy inflamada, pues se pueden utilizar como calmantes el paracetamol o los antiinflamatorios como el ibuprofeno, siempre con indicación del médico, el tiempo y cómo hay que tomarlo. Y en caso, como decía Rocío, en caso de que, en fin, ya de muchos problemas, pues se recurre a la cirugía y otras técnicas, como pueden ser la ligadura con bandas hemorroidales. Eso consiste en que el globito de la hemorroide, el garbancito, es como un globito con una especie de cuello, pues se le corta la sangre, es como una verruguita, ¿no? Pues se le hace un nudito en la base donde está el cuellecito y se estrangula. Y así ya no penetra la sangre dentro de la hemorroide y se despega y se elimina. Otro sistema es la llamada fotocoagulación, que consiste en que con rayos láser o con rayos infrarrojos se destruye la hemorroide. También la esclerosis, que consiste en inyectar dentro de la hemorroide una sustancia que endurece la sangre y se puede destruir la hemorroide. A veces se congelan las hemorroides, que se llama crioterapia, y pues también se emplea la cirugía en caso de que haya trombosis, es decir, de que esté muy inflamada y la sangre coagulada, o si las molestias son muy intensas. Sí, muy intensa y persistente y que no mejora, que no mejora con nada, pues entonces pues se cortan con la cirugía, pues se elimina la hemorroide. y fundamentalmente, como ya hemos dicho, lo más importante es prevenirlas, ¿eh? Es prevenirlas con alimentos ricos en fibra, por ejemplo, el pan integral, los cereales integrales y las frutas y verduras, que todos ellos son ricos en fibra. Hacer ejercicio, evitando el sedentarismo, evitar el exceso de peso, es decir, mantener un peso adecuado, y evitar también estar mucho tiempo sin dar de cuerpo, defecar. Cuando vayamos al baño a defecar, pues no está más de 5 minutos. Si no hemos podido obrar, por el motivo que sea, pues dejarlo para otra ocasión, pero no podemos estar haciendo fuerza mucho tiempo porque las venas se van hinchando, se van llenando de sangre y entonces después pues, es muy difícil de vaciar. Bueno, pues vamos con más cuestiones. Vamos ahora a pasar a nuestro consultorio para, bueno, pues contestar en este caso a la siguiente pregunta. ¿Por qué sale agua por la nariz cuando llora? ¿Agua o moco? Pues ni uno ni lo otro. ni agua ni moco. Es frecuente. En los hombres también, pero no tanto. Pero sobre todo en las mujeres. No que sea mayorosa, es que las mujeres son en general más sensibles, los hombres somos más brutos. No empecemos, Antonio. Pero yo he visto que las mujeres son más sensibles. Si una mujer ve a un niño o un inválido, una persona, oye, y tiene más sentimiento en general. Sí, son más sensibles. Entonces, es más fácil que lloren. O que por lo menos se le llenen los ojos de lágrimas. Bueno, que lloremos y moqueamos, ¿qué pasa? No, pero muchas veces las lágrimas no salen. No bajan por la mejilla, pero sí tienen que recurrir a un pañuelo y ponérselo a la nariz porque la nariz se le moja de agua, pero no es agua, pero tampoco es moco. Son las lágrimas. Y es que, como todos sabemos, en los ojos, en la parte que está cercana a la nariz del ojo, en el párpado de abajo, tenemos un boquetito, que es el boquetito lagrimal. Ese boquetito sigue con un conductito que desemboca la nariz por dentro. Entonces, todas las lágrimas que continuamente, lloremos o no lloremos, estamos fabricando para limpiar el ojo y para tenerlo húmedo, se fabrica muy pequeña cantidad, pero lo suficiente para ir limpiando el ojo continuamente del polvillo que hay en la calle, de la sustancia irritante. Y esa lágrima va cayendo por ahí y cuando llega a la nariz, permite humedecer la nariz. Por eso tenemos la nariz húmeda, para humedecer el aire que respiramos. También fabrica moco, la nariz fabrica, pero que además esa humedad en parte pertenece a las lágrimas que descienden por ese conductito. Cuando se llora, o cuando se está con los ojos empañados de lágrimas, pues se fabrica más, baja más lágrimas del que la nariz necesita para humedecer. Y entonces sale esa aguilla por la nariz, que no es aguilla, son lágrimas. Vale. Es decir, cuando vemos a una persona que está emocionada o muerto de risa o cualquier problema, no hace falta que sea con los ojos lagrimosos, es frecuente que veamos que utiliza un pañuelillo que parece que está resfriado, pero no, lo que está secándose son las lágrimas que le están bajando por la nariz. O sea que cuando lloramos moqueamos, ¿no? Podemos decir. Aunque sí, no sea moco, pero bueno. O lloramos por la nariz. también. ¿No? En fin, pues esta era la pregunta que planteamos hoy en nuestra escuela de salud. Y Antonio, ¿qué más me tenías por aquí? Pues nada, pues un saludo, como es lógico. Una vez lo hacemos al principio del programa, otra vez al final. Y esto, pues, a 3 oyentes asiduos de nuestro programa. Hay muchos oyentes, en fin, de vez en cuando, pues, a algunos, ya hemos saludado a algunos, en fin, continuaremos. En este caso, a Ana Barroso, a Isabel Márquez y al personal del Hotel Los Melli. El otro día estuve allí tomando café por la tarde y me comentaron que escuchaban, eran asiduos oyentes de nuestro programa. Así que un saludo cordial a todos ellos. Pues un saludo para ellos en especial y para todos nuestros oyentes en general a través de la Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, al que agradecemos como cada miércoles que nos haya ofrecido este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.